Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos otra noche de martes más a Los Tres Cuervos. Ya sabéis, un programa para volar sobre las músicas del mundo, sobre las músicas de raíz y sobre las músicas en general. Hoy, como ya nos pasó el martes pasado, pues estamos bastante bien acompañados. Tenemos por aquí a David, a Dani, a Óscar, a Víctor. A ver, espera un momento. Hola. Óscar está sentado en una silla, así que... Pero puede venir y decir hola. Puede venir. Venga, ven y di hola. Hola. Bueno, vamos a empezar con todo un clásico del punk y de la música céltica. La versión del Dirty Old Town de los Pogues. Gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. Clouds are dread across the moon, cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Night on fire, I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Bueno, casi los inventores del Celtic Punk, los Pogues. Y ahora nos vamos a un país muy, muy verde. David, ¿tú sabes dónde está Irlanda? ¿Qué? Irlanda. ¿Que ya oigo aquí de Irlanda? ¿Qué Dios? ¿Y si sabes dónde está? Ah, sí, al lado de Inglaterra. Al lado de Inglaterra. ¿Y sabes cómo es la música irlandesa? Pues no muy bien. Tocan violines, y tú no gaitas, te ríes, y flautas. Y tienen solo tres tipos de cosas. Las canciones, las songs, los reels, que son bailes en 3x4, y los jigs, que son bailes en 4x4. Y esto es un grupo de ahí, de Irlanda, se llaman Beoga, The Bonnie Ship, The Diamond. The Diamond is a ship, my lads, from Greenland she is bound. And the kid is all garnished with funny lassies round. Captain gives the orders to sail the ocean wide. And the sun it never sets, me lads, or darkness fills the sky. So cheer up, my lads, let your heart never fade, for the bonny ship, the Diamond, go fishing far away. Along the quay at Peterhead, the lassies stand around, put their shawls around their heads, and the salt tears running down. I'll never grieve my bonny lad, although I'm left behind, for there's not a rose in Greenland's ice to make you change your mind. So cheer up, my lads, let your heart never fade, for the bonny ship, the Diamonds, go fishing far the way. Bueno, pues era los Beoga, este The Bonny Ship, The Diamond, con esa preciosa voz que habéis oído. No sé si abrirles el micro porque están aquí comiendo croquetas, aquí los cuatro. No, porque luego me llenas el micrófono de croqueta. No les estáis oyendo, pero me están diciendo que no quieren más que hablar y hablar. Bueno, para luego. Alistor, La Tormenta de Cerveza, son un grupo escocés que hacen, pues eso, que hemos llamado Celtic Punk. Bueno, también con toques de heavy, no se sabe muy bien. El trabajo se llama No hay tumba sino el mar, No Great But The Sea, y allá va este tema que da nombre al, al trabajo, No Great But The Sea. Bueno, pues esto es como Piratas del Caribe con música céltica y heavy. Y vamos a seguir con Paddy and the Ras, que son húngaros, aunque parezca mentira. Y también pues hacen punk celtic, pero también como si fueran Piratas del Caribe o algo por el estilo. Esto se llama Velas Negras, Black Sails. We sold our souls to him for the mighty. Black Shells. In the night, while you're sleeping, we will arrive. Your dreams are freezing, death will kiss your mouth. You're so we need in the night, while you're sleeping, we will arrive. Your dreams are freezing, death will kiss your mouth. You're so we need. Bueno, pues eran Paddy and the Rats, un clásico aquí en Los Tres Cuervos, un grupo de punk celtic, pero que son húngaros, ni más ni menos, desde Hungría. ¿También sabes dónde está Hungría, David? La verdad es que no, no sé en qué parte, pero sí... ¿Te pueden ayudar, tú crees? Hungría, a ver, pero sí Hungría. Sé quién compuso una canción que se llama Danza Húngara. Sí, sí, señor. Tchaikovsky. ¿Tú crees? Creo que era. ¿Tú crees que es Tchaikovsky la danza húngara? ¿Era Tchaikovsky? Piénsalo. Bueno, volvemos a Escocia. ¿Sabemos dónde está Escocia? No. ¿Están comiendo Escocia, croquetas sí. todavía? ¿Alguien sabe dónde está Escocia? Sí, yo lo sé. Es donde viven los escoceses. A ver, Dani, ¿tú sabes dónde está Escocia? Sí, donde viven los escoceses. Efectivamente. David ha dicho que Irlanda está al lado de Inglaterra. ¿Y Escocia? ¿Qué hablan en Escocia? Escocés. Sobre todo hablan inglés, porque ellos, muy a su pesar, son ingleses. Esa es la parte de arriba de la isla de Inglaterra, de la isla, bueno, de Gran Bretaña. ¿Vale? Este grupo se llama Skippin' Is y la canción que vais a oír se llama Alive. See tomorrow, but today the earth is ours. Unknown the new horizons and the hands of higher powers. But now we bear the blessings when the golden stars align. Feel the grace and hold the wonder. You're alive. You're alive. You're alive. And the stars are on your side. Feel the wonder of the world, you are alive. You're alive, you're alive, and the stars are on your side. Feel the wonder of the world. For the days when the water's in your hands, to survive. But now you're on the wave and you're alive. Our battles with the tempest in the dark and yielding skies, the giver of our wisdom, when from the fight we rise. Hold your dreams and passion and again you'll find your fire. When the storm passes by you'll be alive. You're alive, you're alive, and the stars are on your side. Feel the wonder of the world, you are alive. You're alive, you're alive, and the stars are on your side. Feel the wonder of the world, you are alive. It's a warm night in summer on your island of the green. Seen a flex the moonlight and the magic comes again. There's music in the air and a promise on the tide. Feel the bliss wash your being, you're alive. You're alive, you're alive, and the stars are on your side. Feel the wonder of the world, you are alive. You're alive, you're alive, and the stars are on your side. Feel the wonder of the world, you are alive. You're alive, you're alive, and the stars are on your side. Feel the wonder of the world, you are alive. You're alive, you're alive, and the stars are on your side. Feel the wonder. Bueno, Skipping Is desde Escocia. Hoy estamos rondando las Islas Británicas, aunque nos hemos escapado un poquito a Hungría. El mando se me queda, digo, el mando del casco se me queda corto. Está muy mal esto de interrumpir cuando otro habla, ¿sabes? Perdón. Ah, bueno, por orden. Pero recuerdo lo que hizo Oscar el otro día, estuvo así. Pero esto a nuestra audiencia no le interesa demasiado, ¿sabes? Ya. Bueno. A ver, que me está por aquí chivando que si pueden saludar a su papi, Daniel y Óscar. Por supuesto, hombre, saludar. Hola, Alberto. Hola, papá. Hola, padre de Dani. Y de Óscar. Y de Óscar. Bueno, The High Kings es un grupo de Dublín, ya entrados en añitos, que acaban de sacar un disco que se llama Grace and Glory, y esto se llama Hand Me Down My Bible. Oh, glory, oh, now I'm the Lord's disciple. Oh, glory, oh, hand me down my Bible. I like my liquor and my living heart, and may the Lord save my soul. Turn of a card, my heart was black as coal. Now everybody's got the right to go wrong. Everybody's got to sing my song. Everybody's got the right to go wrong. Sing my song, sing my song. Oh, on solid ground. I sank so low they gave up on me. Well, I was lost and now I'm found. But everybody's got the right to go wrong. Everybody's got to sing my song. Everybody's got the right to go wrong. Sing my song, sing my song. Bien, pues serán los High Kings desde Dublín. Han hecho un concierto en directo el año pasado que llenó la sala, por lo que cuentan. Nos vamos ahora a Chicago. A ver, ¿quién sabe dónde está Chicago? En Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y sí. ¿Cómo se le llama a Chicago? Como Zaragoza. Es la ciudad del viento. Ah, sí. Ya, es que en Zaragoza hace un cierzo que... Hace un gran cierzo, Zaragoza. ¿Tú qué opinas, Víctor? ¿Hace cierzo o no? No, sí. No lo sabes. A ti no te da el aire. No te da el aire cuando sales por Zaragoza. Sí. Pues yo creo que sí que va a haber. Bueno, The Torsors. The Torsors son irlandeses y hacen pues también algo parecido a punk con sonido irlandés, pero desde Chicago. El último trabajo se llama Smash the Window, rompe la ventana. ¿Y por qué se llama así? Porque los señores que componen The Torsors, que andan por su quinto disco, pues un día se sentaron a pensar y dijeron, vamos a poner un título, y dijeron este. Rompieron la ventana. Claro, Smash the Window, rompe la ventana. ¿Entonces son ladrones? Pues no lo sé, pero la canción que vamos a poner se llama Whiskey, ¿entonces son borrachos? A lo mejor. Ah, no lo sabemos, vamos allá, Whiskey. In high command, there are those who look up to the stars and beg to understand. There are those who kneel and those who pray. There are those of high degree. There are those who find enlightenment where it was and will always be. So let me go where the glasses flow. When whiskey after whiskey by the scar, by the scar. Oh, let me go where the glasses flow. When whiskey after whiskey alone. Follow away. So let me Bueno, pues esto eran The Tossers desde Chicago, pero nos vamos a Boston y ahí están The Dropkick Murphys y este First Class Loser. Dropkick Murphys, estamos pues en un momento de Celtic Pan, pero vamos a cambiar. La siguiente canción la dedico a mi abuela. Ah. Y por cierto, no se oye bien por estos cascos. Bueno, pero en cambio está saliendo bien por la radio, se oye perfectamente. Será mi gorra. Será tu gorra. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos a cambiar un poco de palo. Vamos a ir un poco de la música irlandesa pasada por el punk. Y vamos a cambiar a otra cosa. A ti, Víctor, ¿qué música te gusta? A mí, la dance, rock, rap. Rap. Yo de eso mucho no tengo, ¿eh? Más bien tengo poquito. Aquí ponemos música, más bien hace la música tradicional. A ver, ¿qué te puedo poner? ¿Public Enemy te gusta? No son muy viejos para ti. No la conozco. No olvidéis que está dedicada a mi abuela. Pues Public Enemy es de los primeros. De los primeros grupos de... Cuidado, Dani, que está encendido el... De Gangsta Rap. ¿No conoces a Public Enemy? Bueno, bueno, bueno. Esto es un disco del 87 y esto se llama Raise the Roof para Víctor. Y mi abuela... Save that water. This jam is Zion and raise your roof. Bueno, llevan mucho cachondeo por ahí nuestros invitados, pero vamos, Óscar nos ha hecho un baile de lo más competente, nos ha gustado bastante, y vamos a dedicarla a la abuela algo también, pero que no sea rap. Sí, se me olvidó. Ahora. Sí, se me olvidó que era... que esta no, sino... O sea, que esa, que es la... Que la que hemos dedicado ahora no, sino la siguiente es la de la abuela, perdón. Vamos a tener que hacer un curso de locutor, David. ¿Hola? Sí, se te oye perfectamente. Vale, sí. Pero vas a tener que hacer un curso de locutor, porque no te expresas muy bien. ¡Oye! Bueno, pues le vamos a poner un... Bueno, no puedo esperar muchos momentos, ¿eh? A ver, di. Esta canción también se la dedico a mi madre. ¿El qué, qué? Que la canción esta se la dedico a mi madre. Muy bien, me parece también. Bueno, pues esta vamos a dedicar a la abuela de David y a la madre de Tere. Es de un grupo de aquí, que seguro que no conocéis nadie, se llama Ato de Foces. No. Es un grupo de, ¿qué? De Foces. ¿Qué son las Foces? ¿Qué son las Foces? Un grupo. Yo conocí a los Héroes del Silencio. Pero estos no, no tienen nada que ver con los Héroes del Silencio. Bueno, yo no los conozco. Esto es más bien un grupo de Huesca, Ato de Foces, que todavía se juntan de vez en cuando. Y esta es una canción de un disco que se llama Chino Chano, que se llama Álvada Antigua, porque la abuela, pues como no es demasiado moderna, pues vamos a ponerle Álvada, pero la antigua. Venga, para allá va. Chino. Thank you. se canta en la tierra de Aragón, que se canta en la tierra de Aragón. Moficos cuando vienen caminito de la Brava, cuando vienen caminito de la Brava. Bueno, eran los Sato de Foces y esta albada antigua ya tiene sus añitos, como ellos, que, bueno, de vez en cuando se juntan a cantar, pero bueno, no sacan disco con la alegría que sacaban antes. Volvemos al hip hop vía Puerto Rico con Residente. Lo vimos tocar en Pirineo Sur y lleva un espectáculo que merece la pena de verse. Es hip hop, sonidos latinos, con banda, con programaciones, pero sobre todo con banda, y después de un largo paseo que se ha dado Residente por muchos países del mundo donde ha ido cogiendo músicas. Esto, la canción que cierra, se llama El futuro es nuestro, y aquí toca ni más ni menos que el serbio Goran Bregovic. Thank you.

vengo sin lamento a gritar a todo viento lo que siento. Nunca dejo de soñar, ven conmigo, ven para acá. Bueno, la banda sonora de Havana Blues, compuesta para la película, pero que refleja pues, un poco una banda de rock en acción en Cuba en esos años. Bueno, esto es un tema tradicional de Rosendo. Thank you. Bueno, Rosendo, Rosendo, esa música tradicional de Rosendo, Flojos de Pantalón. Bueno, uy, qué tranquilos están. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a poner algo a Tere, que la tenemos también por aquí. Y son Jason Bowney y David Lindley, un disco en directo, Love is Strange, que grabaron aquí en Madrid ya hace unos años y que tenía, pues, os pusimos un día ya alguna, pues algunos artistas españoles por aquí tocando. En este caso es Kiko Veneno haciendo este Tú Tranquilo con Jason Browning y David Lindley para Tere. Bajando por la carretera, a ver si echo algo pa' fuera, porque a veces no hay manera. Voy a reventar, llevo 7 mujeres en la cabeza. Claro, claro, así me pesa, como Joselito. Y el levante empieza a soplar. Hay 4 que me quieren amarrar, hay 2 que solo me quieren apedrear. Una me queda, que le va diciendo a todo el mundo por ahí que es mi colega. Fíjate tú qué plan. Tú tranquilo, hazte lo tranquilo. Tú tranquilo, no le des más vueltas. Tú tranquilo. Esquina viendo cómo pasa la vida, el semáforo es tan verde y tú te paras a mirar. Dime que no te paras solo para verme la cara. Si hay una palabra que odio, la acabas de pronunciar. ¿Qué forma de hablar es esa? A lo mejor es de saber seguro si va a salvarme tu amor. Podemos ganar, podemos perder, pero seguro aquí no nos volvemos a ver. Así que abre la puerta y mueve el culo y arranca ya que yo me subo. Tú tranquilo, hazte lo tranquilo. Tú tranquilo, no le des más vueltas, tú tranquilo. Thank you. bajando por la carretera, a ver si he hecho algo pa' afuera. Solo necesito una cosa, un amante que no sea religiosa ni peligrosa, ni que me coma como un bogavante en salsa rosa. Es lo que me pido. Tú tranquilo, háztelo tranquilo. Tú tranquilo, no le des más vueltas. Tú tranquilo. Tú tranquilo, háztelo tranquilo. Tú tranquilo, no le des más vueltas. Tú tranquilo. Bueno, pues aunque no lo creáis, esto era el Take It Easy de los Eagles, porque la canción es de Jason Browne en una versión muy sui generis y muy castiza de Jason Browne. ¿En serio? Pero sí, parece muy raro. Bueno, pues yo ahora lo que quería, tenemos aquí a cuatro personitas que ya a lo mejor ya el próximo martes nosotros no creo que vengamos, con lo cual que ya es nuestra despedida. Y como nos gusta a todos el rock, pues vamos a cantar una canción. A ver qué tal nos sale. Aún así no es importante lo que dice. Vale, perdón, es importante. A ver. Un momento, que lo vamos aquí a inmortalizar. Están inmortalizando ahora mismo fotográficamente el evento. Exacto. Os lo describo porque sabéis que en la radio no tenemos imagen. Venga, ya. Anna Moni Power is my deal to raise my back to the day. We were rock you, hey, rock you, hey. We were rock you, hey, rock you, hey. Dani no se sabe más. Si yo hubiera hecho beatbox. Bueno, esto si lo podéis grabar, no es un rap de Google Rack You. Si yo hubiera hecho beatbox no me hubieran pillado, pero vamos. Es que además Dani no se sabe más y de hecho creo que le ha cortado un poco el principio. Estaría bien que Víctor y David nos cantaran la que cantaron la última vez. ¡Otra vez no! Bueno. Mientras os lo pensáis, vamos con Faris. Faris es argelino. El disco se llama Mississippi to Sahara y son versiones de blues pasado a la música del norte de África. Esto se llama Al Corilla y es una versión de I'm Going Espera, Home. Espera. No, espero. And with you. salir, my body down, down. Faris haciendo este Al Corilla, que es una versión de Feeling I'm Going Home, todo un clásico del blues. Y seguimos en el blues del desierto con Tin Arigüen. A ver, David nos quiere decir algo, dinos. Que podríamos cantar la de Walk This Way, Víctor y yo. Bueno, ¿por qué no? Venga. Venga. Pero versión rapera. Venga, un, dos, tres y... Pero... Sin peros. ¿Entras con la o no música? Ah, con la música. Empieza tú, Víctor, va. Que empezamos a cantar. Pongo una canción y no ensayáis. Madre mía. Vamos allá. Bueno, era Alan Stivell desde el Olympia, esto era el año 73, y haciendo pues uno de esos clásicos que siempre ponemos en los Tres Corvos, el Trimartolov, Tres Martillos, un clásico de la música bretona, sobre todo pues un hermano de Alan Stivell. Bueno, no sé si están ya más ensayados o menos ensayados, yo os la pongo y vosotros veréis. Bueno... ¡Tres, es uno ya! No, no, un momento, tres, momento, un momento. Dos, ya. la has puesto muy... What to do? The way you see, like a second fight, take a block and take a chance, but it takes away. But I see you weak, it's a weak, the bitter, the fight, take a look on next. Take a waste, like a second, take a second fight, take a chance with a little kiss like this. Since last week, took a ball, 6-2, and a fist 5 over the hair. Sit if I sit here, quick a feeder to the riddle, like a pistol, like a bitch don't care. Stop painting stay to the last school days, take a break at this play to play. Get the BC2, get the BC2, get the BC2, take a drop, but I walk this way, it's all too. Walk this way, it's all those ways. Walk this way, it's all too. To me, it's a bit less than a fool to a lucky at the top. If I look at the teeth, take a pass, you look at the pick to the fourth to December next. Take a pass out, look at five, four, take a fit to put the drum, put on kiss like this. She's fast, we put the fourth, she's true, it's a freestyle over the hair. See if I see two, 50 feet in like a widow, like a sister, like this, don't care. Stop and set tape, but the last good day, take a one to spend a play. Could we see two, 50 feet in two spoons, take a photo like I walk this way. See two over two, walk this way! It's all this way! Walk this way! It's all this way! See two over two, walk this way! It's all this way! Tabasco. disco. Bueno, otro clásico de los últimos tiempos de los Tres Cuervos, este Sal y Pimiento de El Perfectamundo de Billy Gibbons. Aunque ahora los ZZ Top han vuelto a hacer gira, parece que el bajista se ha recuperado un poco de los problemas que tenía de espalda. Pues bueno, yo creo que el señor Gibbons se lo ha pasado bastante bien por allá por su tierra girando con este disco que se hizo para entretenerse. Y como andamos por Estados Unidos, vamos con todo un clásico, nacido bajo un mal signo, Albert King. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born on a bad side, been down since I began to call. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. I can't read, I didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born on a bad sign, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I said I wouldn't have no luck at all. That ain't no lie. You know, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no kind of luck. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. You know, wine and women is all I crave. A big leg woman gonna carry me to my grave. Born on the bad side, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I tell you I wouldn't have no luck at all. Yeah, I'm a bad luck boy. Tremenda, no sé si alguno habéis oído la versión de Hendrix en directo de lo mismo, pero por ahí están Steve Cropper, Donald Dunn, lo que era la sección blanca de los Booker T and the Millies, más conocidos quizás por ser el bajista y el guitarrista de la banda de los Blues Brothers, y Albert King, esa pedazo de fiera guitarra pentatónica de blues, nacido bajo un mal signo. Bueno, parece ser que se van aquí nuestros invitados. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Y volveréis? El próximo martes no creo, no sé, porque encima empezamos el colegio enseguida. Digo, Insti. Empezáis Insti y todo. Yo igual le digo a Víctor si quiere venir más veces porque vale. Me hace un beatbox estupendo. Oye, que yo también, ¿eh? Sí, sí, pero aquí el alma del Walt Disney World ha sido él, ¿eh? Sí. Y es que es un poco difícil. Es difícil, claro, no, es lo que tiene, lo de cantar y actuar es difícil. Pero bueno, es música, la música siempre está bien, ¿no? Sí. Oscar, se te oye lo de las piruletas por el micro. Ay, señor David. Bueno, perdón. Pues encantado de teneros por aquí y será hasta otro programa. Nosotros seguimos con un disco de homenaje a Bob Dylan, bueno, de Bob Dylan, al disco de Bob Dylan que se llamaba Harrain, que recordáis era un directo en los 70, a mitad de los 70, sacó antes de Desire. Y bueno, esto es una especie de estos tributos que se hace ahora de varios artistas a canciones de ese disco. En este caso, esto es Don't Think Twice, It's Alright, que es una canción del segundo disco de Bob Dylan, interpretado por ni más ni menos que el eximio guitarrista de los Smith, Don Johnny Marr. It ain't no use to sit and wonder why. It don't matter anyhow. It ain't no use to sit and wonder why. If you don't know by now, when you wake up, break of dawn, look out for me, you know I'm gone. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. In calling out my name, you never did before, and it ain't no use in calling out my name. I can't hear you anymore. Love someone, a child I'm told. I gave you my heart, you wanted my soul. But don't think twice, it's alright. It's alright. I'm walking down that long, lonely road. Where I'm bound, who can tell? But goodbye is just too good. I'm not. not saying you treated me unkind. You could have done better, I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright. Bueno, curiosa versión la de Johnny Marr, ¿no? A los Smiths. ¿Por qué será? Pero bueno, sin embargo, este Sitting on a Barbed Wire Fence, una de las canciones no más conocidas de Dylan, de la época del 65, pues estamos aquí Thurston y King, y os podéis imaginar que son Sonny Youth. Pues sí, suenan a Sonic Youth, evidentemente, pero es así, tiene una Velvet Wire Fence de Dylan. Bueno, nos venimos al sur de España, a los Frutería Tony, desde Cádiz, y este Más de Black. Te puede traicionar. Bueno, y de Fruterías Tony, que es algo así como entre progresivo, flamenco, rock, y no sabe muy bien, a Gabriel Jacob, regard bien petit. Regarde bien petit, regarde bien. Sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient, que je ne connais pas. Regarde bien petit, regarde bien. Est-ce un lointain voisin, un voyageur perdu, un revenant de guerre, un montreur de dentelle? Est-ce un abbé porteur de ces fausses nouvelles qui aident à vieillir? Est-ce mon frère qui vient me dire qu'il est temps d'un peu moins nous haïr? Ou n'est-ce que le vent qui gonfle un peu de sable et forme des mirages pour nous passer le temps? Regarde bien petit, regarde bien. Sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient, que je ne connais pas. Regarde bien petit, regarde bien. Ce n'est pas un voisin, son cheval est trop fier pour être de ce coin, venir de guerre. Ce n'est pas un abbé, son cheval est trop pauvre pour être paroissien. Ce n'est pas un marchand, son cheval est trop clair, son habit est trop blanc, et aucun voyageur n'a plus passé le pont depuis la mort du père. Une scène au prénom. Regarde bien petit, regarde bien. Sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient, que je ne connais pas. Regarde bien petit, regarde bien. Non, ce n'est pas mon frère, son cheval aurait bu. Ce n'est pas mon frère, il ne l'oserait plus. Il n'est plus rien ici qui puisse le servir. Non, ce n'est pas mon frère, mon frère a pu mourir. Cette ombre de midi aurait plus de tourments s'il s'agissait de lui. Allons, c'est bien le vent qui gonfle un peu le sable pour nous passer le temps. Regarde bien petit, regarde bien. Sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui part, je ne connais pas. Regarde bien petit, regarde bien. Il y a un homme qui part, que nous ne saurons pas. Il faut sécher tes larmes. Il y a un homme qui part, que nous ne saurons pas. Ranger les armes. Gabriel Jacob y Estregar de Bien Petit. Y nos vamos a ir hasta el martes que viene con los mexicanos Finn Boyet y este Prairie Wind. Ser buenos.